El venidero 2 de septiembre comienza el curso escolar 2019-2020. Alumnos y profesores se encuentran listos para desarrollar este nuevo periodo lectivo, más fortalecido por la incorporación de docentes gracias a las medidas que favorecen la remuneración de los que en este territorio se dedican a la noble labor de educar. Sobre los preparativos para lograr el éxito esperado, nos comenta Irio Abad Hernández, director municipal de Educación. Buenos días. Decir del territorio de Vertiente, iniciamos el próximo día 2 de septiembre el curso escolar en el municipio con un total de 62 instituciones escolares, las cuales en esta semana se le están dando los toques finales de preparación para que recibamos a toda la matrícula prevista, los 7.206 estudiantes previstos en los diferentes niveles educativos de nuestras instituciones. Vamos a contar con una fuerza de trabajadores en el orden de los 1.846, de ellos 838 frente a aula. Hay que decir que a partir del grupo de medidas que ha adoptado el país y que no cabe duda la de mayor impacto para el sector ha sido el incremento salarial en el orden de los organismos presupuestados del Estado, que como es lógico nuestro sector está involucrado en ello, ha contribuido en gran medida a que un grupo de trabajadores que no estaban en el sector hoy estén solicitando la reincorporación. En el caso de nuestro territorio, esta cifra se maneja en el orden de los 101 trabajadores. Esto va a dar respuesta grandemente al déficit de cobertura con que cerramos el curso recién finalizado. No obstante, hay en algunas especialidades, sobre todo en el área de la ETP y la educación física, que se está evaluando algunas variantes de cobertura porque realmente son especialistas que se requieren y no se puede, o sea, no tenemos en el territorio todos estos especialistas. Por tanto, consideramos que en el caso de las plazas que no puedan ser cubiertas deben ser resueltas a través de alguna variante de cobertura, fundamentalmente, donde no debe haber dificultad para comenzar el inicio del curso escolar. Muy superior al año anterior, nosotros consideramos que el déficit va a estar resuelto. En el actual curso, en continuar trabajando en la formación vocacional hacia carreras pedagógicas. Decir que para el presente curso escolar, en el caso de la escuela pedagógica, la formadora de maestros, con ingreso de noveno grado, nosotros debemos tener una matrícula de 44 estudiantes en las diferentes especialidades, llegando a un monto total de 113 estudiantes desde el primero hasta el cuarto año. Estudiantes que, como es lógico, paulatinamente se irán incorporando como fuerza docente en los diferentes cursos posteriores al cual estamos. Decirte por demás que recibimos un nivel de recién graduados de estas instituciones educativas, tanto de la escuela pedagógica como del EPEF, y de la propia universidad. Estudiantes que hoy todos tienen su incorporación laboral en las diferentes instituciones educativas, desde la primera infancia hasta preuniversitario. Nuestra educación está hoy comprometida con el país, con la provincia y con el propio territorio a elevar la calidad del proceso docente educativo. Estamos en condiciones de hacer un mejor curso escolar en el orden de la calidad, porque además es lo que nos está exigiendo y pidiendo tanto el pueblo como la máxima dirección del país en este sentido. Hoy están asegurados los recursos imprescindibles para iniciar el 2 de septiembre, tanto en material gastable como en el no gastable. El mobiliario existe. Además, está asegurado, por otra parte, la base material de vida, sobre todo para los centros internos, desde la primera infancia hasta el nivel preuniversitario y del ETP. No hay dificultades con la alimentación, está todo concebido para el inicio del curso, está concebido el sistema de pase, el cual se está divulgando ya por la radio, y decirle que en el caso del territorio, los centros del territorio se incorporan el 31 del presente mes, sábado, a partir de las 9 de la mañana, según la planificación que hay por cada zona. Considero que están creadas las condiciones para que exista un inicio del curso sin dificultad y con mejor resultado que el del curso anterior, 2018-2019. Y le decimos a la población de Vertiente, a la familia de este territorio, que tengan confianza en los educadores, que vamos a dar todo lo que esté a nuestro alcance, porque la calidad en este sector se eleve cada día más y volvamos a los planos estelares de los resultados que se esperan en cada nivel educativo. Irio Abad Hernández, director municipal de Educación, nos comentaba sobre los preparativos para desarrollar con éxito el curso escolar 2019-2020. Una información de Yarelki Cian Díaz para este espacio.